Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ya decía yo, ¿qué pasó con el audio? Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Ya está al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Los saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Ángel González, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia, de la internet. Y bueno, ¿qué semanita hemos tenido desde nuestra participación en el Senado de la República la semana pasada, donde puntualizamos, donde dimos nuestro punto de vista con respecto a la tan llevada y traída reforma financiera, sobre nuestra preocupación en el aspecto de cómo va a afectar a los deudores en general del país, y haciendo mención, por supuesto, haciendo hincapié en la cuestión de que ustedes son personas responsables que están atravesando una etapa complicada económicamente hablando y que lo único que necesitan son opciones para poder liquidar sus deudas. De nada sirven los castigos, las medidas de presión, esta cuestión del arraigo, el hecho de que el banco se pueda cobrar de cuentas diferentes de otros bancos a partir de la aprobación de la reforma. Yo creo que esas medidas no van a funcionar, al contrario, van a ser bastante negativas, van a impactar de forma severa en perjuicio de millones de familias mexicanas. Y es nuestra obligación como la mayor fuerza de defensa del deudor del país el poder, en la medida de lo posible, evitar esto o por lo menos contenerlo. Ustedes ya son personas que se comienzan a informar, son deudores que cada día aprenden un poquito más, que cada día están un poco mejor informados en cuanto a este tipo de cuestiones. Eso es muy, muy importante, sino que vital. Y pues ahí vamos, ¿no? Poco a poquito, haciendo sinergia, cooperando, apoyándonos para que ustedes tengan esa protección, tengan esa tranquilidad, tengan esa seguridad. Y bueno, pues ya esta participación en el Senado comienza a rendir frutos. Tenemos mesa de diálogos la próxima semana, donde vamos a hablar de aspectos muy importantes en cuestión de esta reforma financiera. Vamos a ver de qué forma podemos apoyarlos todavía más allá. Si de por sí, antes de que tuviéramos esta participación en el Senado de la República, ya activamente estábamos brindándoles esa protección y esa tranquilidad por medio de cuestiones legales, cuestiones jurídicas, para evitar el embargo de bienes, para evitar el arraigo en contra de ustedes. Ahora vamos más allá todavía, siendo la única fuerza de defensa del deudor de todo el país, para que vean quién es la número uno, que participó activamente en esta mesa de diálogo, donde se tomó en cuenta nuestro punto de vista y donde finalmente ya por lo menos en un par de aspectos fundamentales ya hubo avances significativos, que son en lo referente a las UDIs. Buscamos que desaparezcan las UDIs ya definitivamente, que sean cosas del pasado, que todas las personas que tienen hoy por hoy un crédito estructurado en unidades de inversión se pase a pesos, porque es un verdadero robo. Está arruinando a millones de familias mexicanas que al día de hoy ya no saben cómo pagar sus casas que se encuentran bajo el sistema de las UDIs, que se pase ya a pesos en tasa fija. Y también este otro asunto de la mala cobranza, ¿no? Donde tuvimos oportunidad de que el mismísimo director de la CONDUCEF, el licenciado Mario Di Costanzo, nos diera su punto de vista y nos dijera de qué forma la CONDUCEF va a actuar, ahora sí, definitiva y drásticamente, en contra de todos los despachos de cobranza que no se alineen, que no trabajen de forma puntual. Y precisamente la semana que entra también tenemos cita con el señor Di Costanzo, donde vamos a hablar, pues, a mayor detalle de esta situación, de qué forma va a actuar la CONDUCEF y de qué forma va a apoyar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y a todos sus afiliados para que de manera pronta y expedita se pueda meter en cintura todo aquel cobrador que se quiera pasar de listo con nuestros afiliados. ¿Qué tal? Vamos bien, ¿no? Vamos excelentemente bien. Pues ahí llevamos, ¿no? Poco a poquito. Estábamos platicando el otro día en una pequeña junta ahí con nuestro director de área jurídica y algunas personas que conforman el área jurídica de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, de estos aspectos que quedan no del todo claros en la reforma, ¿no? Hay cuestiones en su contenido dentro de la reforma que no quedan claras del todo. Tenemos que entender que la ley queda a interpretación del juez. El juez puede interpretar una de estas cláusulas de una forma y alguna otra de otra. Algún juez la puede interpretar diferente, en fin. Aquí lo importante, y otra cuestión que vamos a hacer hincapié en estas mesas de diálogo, va a ser en lo referente a que se tiene que dejar totalmente claro el contenido de la reforma, sobre todo en los aspectos jurídicos, específicamente lo que afecta a los deudores, porque al final del día, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor tiene que defender a los deudores. La reforma es muy amplia en su contenido y habla de muchísimos aspectos económicos y financieros que van a afectar en general a las familias mexicanas. Pero por ahí dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. Nosotros nos vamos a encargar de ver a detalle las cuestiones que los afecten a ustedes en la vida real, en la vida cotidiana, en el día a día. Nos encantaría poder revisar la reforma y opinar en general sobre ella, pero resultaría imposible, les soy muy franco. Nosotros nos tenemos que enfocar en lo que nos corresponde, que es esta cuestión que afecta directamente a todos ustedes. En eso nos vamos a enfocar, en eso vamos a, ahí vamos a vaciar todas nuestras fuerzas. Y bueno, vamos a ver en la medida de lo posible que esta reforma al final del día no les afecte tan severamente. De entrada, pues ya hubo un par de avances muy, muy importantes. La cuestión de las unidades de inversión, de las famosas UDIs, que queremos que ya se acabe con ellas. Y también el aspecto de los despachos de cobranza. Así las cosas, bueno, pues estén muy al pendiente de próximas noticias que tendremos en lo referente a la reforma financiera, nuestra participación en el beneficio, en la protección, en la defensa de todos ustedes. ¿Ok? Bueno, vámonos ya a los saludos, vámonos a las redes sociales, para empezar, ¿no? Que es donde ya mucha gente nos escucha y participa a través de las famosísimas redes sociales. En este momento está, por ejemplo, Arisa César León, está Omar Gómez, Leal Ramírez, Castillo Ramírez, Miriam Aguilar, Participación Ciudadana, Celina Rosales, Cuauhtémoc Martínez, Rocío Martínez, Edgar Martínez, toda la familia Martínez, les mando un saludo, José Ruiz, Wilber Alberto Balam, David Caballero, mi amigo David Caballero, ¿cómo estás? Gloria Pérez. Peggy de Cid, María Teresa Santillán, Valentín Leande, bueno, todas estas personas que nos escuchan a través de Facebook, de verdad, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por escucharnos, por estar al pendiente. Wow. Bueno, de verdad muchas gracias por sus comentarios. No saben lo importante que son para nosotros. Nos hacen el día con sus comentarios, con sus sugerencias, con sus felicitaciones. En Twitter está Gamaliel Olvera, está Octavio, Felipe Juárez, Henry Castañeda, Luis Ernesto Sainz, Chiva de Nacimiento, Gustavo Guzmán, o Carly Zúñiga, nuestra amiga Isela Muñoz del Peso Nuestro, a quien le mando un saludo, Rafael Díaz, Joel Núñez, Patricia, Benito Mendoza, ay, qué letra tan chiquita, Carlos Valderas, Daniel, Miguel Peña, bueno, todas las personas que también nos sintonizan a través de Twitter, otra importantísima red social, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sí, ahorita nos vamos a las cuestiones, a las preguntas. Y bueno, en este momento estamos totalmente en vivo. 3 de la tarde con 17 minutos. 3 con 17. Hoy, que ya estamos a 30 de septiembre. Septiembre ya se nos fue de las manos. Ya comenzamos octubre. Ya estamos dentro de octubre. Lunes, 30 de septiembre del año 2013. Digámosle adiós al año. Estamos a punto de comenzar con los últimos meses que se van como agua. El 2013 ya se nos acaba. Entonces tenemos que echarle muchas ganas para cerrar el 2013 con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, preparándonos para lo que viene en el 2014. Les he dicho yo desde principios de año que estos años son especialmente difíciles para los deudores por cuestiones económicas, por las cuestiones de las reformas, etcétera. Pero ustedes se han dado cuenta que la Organización Nacional de la Defensa del Deudor se ha mantenido al pie del cañón, trabajando, estudiando, defendiendo todo lo relacionado a cualquier cuestión que les afecte o les beneficie a ustedes. Así las cosas, bueno, pues ya estamos entrando a los últimos meses del año. Hay que echar muchísimas ganas para empezar el 2014, con mucho brío, mucho entusiasmo y siempre para adelante. Bueno, entonces, lunes 30 de septiembre 2013, 3 de la tarde con 18 minutos, si nos están escuchando dentro de ese horario en este día, quiere decir que estamos totalmente en vivo. Ahí voy. En relación a cómo se pueden poner en contacto con nosotros, nuestra línea telefónica 59-16-0410, 59-16-0410 está abierta y funcionando, pueden participar a partir de este momento. El portal de nuestra estación de radio, www.radiodd.org, www.radiodd.org. Les comentaba yo hace unos días que iba a haber algunas modificaciones en nuestra página principal, en www.defensadeldeudor.org. Una de estas adecuaciones que vamos a tener es que el chat de la estación de radio lo vamos a poner más vistoso allá también, para que la gente pueda participar, tanto la que se encuentra en nuestro portal de internet de Defensa del Deudor, como la que entra aquí al portal de radio. Entonces esperen estas modificaciones, ya en estos días comenzarán a ver nuestro foro un poco diferente, pero va a seguir igual de funcional, por eso no se preocupen, todo va a quedar muy claro para que puedan participar, exponer sus dudas, comentarios y sugerencias, como siempre lo hemos hecho. Bueno, vámonos ya ahora sí a las asesorías, ¿no? Sin más que agregar, nos vamos a las asesorías, a nuestro chat de la estación www.radiodd.org. Sonia Elizabeth, ya se encuentra Sonia Elizabeth aquí con nosotros, muy buenas tardes, excelente inicio de semana para ti también. Giovanni, ¿cómo estamos? Muy bien, Giovanni, ¿tú cómo estás? Esperamos que excelentemente bien. Francisco, muy buenas tardes, Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gerardo, buenas tardes. Todo esto a través de nuestro chat de la estación, www.radiodd.org. Hoy vamos a regalar alcancías, ¿no? Una alcancía más. De las 10 que nos quedaban, ya solamente quedan 8. Hoy vamos a regalar una más, así que nada más nos van a quedar 7. Más o menos a la mitad del programa, en unos 10 minutos aproximadamente, les voy a hacer una pregunta muy fácil, muy sencilla. La primera persona que me responda la pregunta correctamente, que me mande su respuesta al correo de contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org, se llevará su alcancía conmemorativa de 5 años de la defensa del deudor en México. 5 años ya de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, apoyándolos a todos ustedes, a todas las personas que se encuentran en problemas de insolvencia, que no pueden pagar sus deudas de momento. Bueno, pues tenemos estas bonitas, bellísimas alcancías, pintadas a mano y decoradas a mano, puro artesano mexicano, apoyando a los trabajadores del país, por supuesto. Y se van a llevar su alcancía la primera persona que me responda una pregunta bien fácil, que haré en unos minutos más. Bueno, Francisco, al pie del cañón, dice, aprendiendo, muy bien. El Rolex, muy buenas tardes, el Rolex. Giovanni nos hace la primer pregunta del día. Nos expone su caso. Dice Giovanni que tiene un problema con Inbursa. Les debe 5,000 pesos desde el 2008, pero no ha podido bajarle esa cuenta porque no puede. Si deposita de 600 a 800 mensuales y sigue sin poder bajar esa deuda. Bueno, es que se me hace que ya no es de 5,000 pesos, porque si fuera de 5,000 pesos y tú le estás metiendo entre 600 y 800, tendría que bajar la cuenta forzosamente, mi estimado Giovanni. Hay que checar. Vamos a una llamada telefónica que está entrando en cabina y seguimos con nuestro amigo Giovanni en un momento más. Ya está lista, a ver. ¿Qué tal? Buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. Estás al aire. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, Ana. Hola, Ana. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu problema? Hace como 2 años saqué 2 celulares en Fanta. Ajá. Entonces, me atrasé 2 meses. Y el muchacho de crédito cobranza me quitó uno. ¿Te quitó un celular? ¿Vale? ¿Te quitó un celular o se lo diste? No, él me lo quitó porque me dijo que yo ya no le podía dar abonos, que él venía a recogerme la mercancía. Ok, perfecto. ¿Le entregaste el celular y luego? Yo le entregué el celular. Entonces, mi adeudo era de 7,384 en ese entonces. Ok, Entonces el celular valía casi los 6,000 pesos. Ok. Entonces él me dice, ¿sabes qué? Me dice, con lo que valía el celular, me dice, casi liquidas la cuenta, me dijo, pero todavía yo te voy a hacer un favor, me dijo, te voy a quitar lo que es el seguro de vida, me dijo, que son 1,500, y con eso me dijo que ha liquidado tu deuda. Me entregó un papel. Ok, ajá. Entonces, ahora 2 años ya, me están hablando de un crédito, me están hablando de una cobranza, que tengo una deuda de 6,000 pesos en FANSA, que porque el celular no abarcaba lo que era el pago. El pago total de la deuda. A ver, ajá. Ana, aquí te tengo una pregunta. Bueno, le entregaste el celular, con la firme convicción de que con eso se liquidaba tu deuda, ¿no? Sí. Él te dio un papel, ¿sí? Sí, me dio una hoja donde venía. ¿Fuiste a FAMSA a verificar esto? Sí. ¿Sí? ¿Qué te dijeron en FAMSA al momento de que mostraste la hoja y explicaste la situación? Que el celular no, ¿cómo se dice? No, con el celular yo no se liquidaba la cuenta. Okay, pero a ver, entonces, tú entregaste el celular, te dieron el papel, y al día siguiente o a los pocos días fuiste a verificar esto, ¿o dejaste pasar el tiempo confiando en que ya con eso se había liquidado tu deuda? Pues yo creí la palabra, no fui a verificar, pues. Ah, ya, entonces lo dejaste así, pasó el tiempo, y ahorita ya fuiste a preguntar a FAMSA. Sí, fue ya 2 años que me de esto fue en el... ¿Y tienes el papel todavía, Ana? Sí, aquí lo tengo. Ahí lo tienes. Mira, voy a necesitar que me hagas un enorme favor. Voy a necesitar que lo escanees, ¿sí? Ajá. Para que me lo mandes por correo electrónico y poderlo revisar físicamente, y en base a lo que diga dicho documento ya te puedo decir qué sigue, ¿no? Ah, ok. ¿Sí? Escanéalo, si tienes tiempo ahorita mismo, el programa todavía va a durar más de media hora. Ajá. Y si no, el día de mañana a las 9 de la noche tenemos programa en vivo nuevamente. Mañana te conectas, lo mandas por correo en ese horario, me avisas, me puedes llamar si gustas o por el chat, que ya lo mandaste. Y con todo el gusto del mundo lo revisamos y ya te diré qué sigue, ¿no? Porque sí necesito ver el papel para darte una mejor asesoría. Ah, ok. Sí. ¿Sí? Muy bien, Ana. Bueno, pues estamos a tus órdenes y esperamos que tengas ese papel para poderlo checar, ¿vale? Ok, muchas gracias. Hombre, a tus órdenes. Nunca confíen en un cobrador, señores. Jamás. Bajo ninguna circunstancia. Nunca confíen en un cobrador. El cobrador les va a decir lo que sea con tal de sacarles dinero o, en este caso, como en el caso de Ana, que le sacó el celular, imagínense ustedes nada más. Y Ana, pues sí, pecó un poquito de ingenua, confió en la palabra de este señor y no verificó. Yo entiendo que muchas veces es una cuestión hasta psicológica, ¿no? Deseamos que realmente se acabe la deuda y como que no queremos verificar, pero decimos, ¿qué tal que no pega, no? Está entrando otra llamada telefónica, vamos a tomarla y nos vamos a asesorías en el chat para continuar con el caso de Giovanni. ¿Qué tal? Buenas tardes, Radio Defensa del Deudor, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno, Javier Río Duarte. ¿Qué pasó, Javier? ¿En qué te podemos ayudar? Lo que pasa es que me está molestando mucho, unos aboneros. Tengo unas deudas ahí con esta FAMSA. ¿En FAMSA tienes deuda? De independencia. Ok. Crédito familiar. Ok, perfectamente. ¿Te están molestando porque no has pagado, me imagino? Sí, así es. ¿Cuánto tiempo llevas de atraso? Con la deuda, pues tengo tiempo con ellos ahí. Ahorita, pues estoy atrasado en 2 meses cada uno. Ah. Crédito, sí, 3 meses. 3 meses en crédito, sí, y en los demás 2 meses. 2 meses. Llevas poco. Más o menos, ¿cómo andan tus deudas de altas? ¿Cuánto es lo que debes aproximadamente? El crédito familiar son lo que debo, 17 mil pesos. En crédito, sí, son casi 19. Financiación de dependencia, 23 mil pesos. Ok, perfecto. ¿Y económicamente, Javier, crees poderte recuperar pronto o te va a costar trabajo poderte recuperar económicamente para seguir pagando? Pues ahorita sí me está costando un poco de trabajo porque me ha ido mala racha, me ha ido y me he desesperado realmente. Claro, lo entiendo, perfecto. Ahorita el trabajo es poco y los ingresos también bajan, ¿no? Así es. Bueno, mira, en este caso, por el tipo de acreedores que tienes, sí te puedo dar una proyección aproximada de cuándo tendrías realmente un riesgo de que te vayan a demandar. En este tipo de financieras, este tipo de créditos se manejan bajo un sistema. La cobranza es muy agresiva de inicio, es lo que está pasando en tu caso. Me imagino que te están llamando por teléfono, te están yendo a visitar constantemente, etcétera, ¿no? De momento no te van a hacer nada. Te encuentras dentro de una etapa de cobranza. Tratan de recuperar la deuda sin necesidad de irse a juicio, ¿me entiendes? Por las cantidades que adeudas y el tipo de acreedores que tienes, te puedo decir que vas a tener un riesgo real de que te vayan a demandar más o menos en 1 año y medio, ¿entiendes? Sí. Con esto, ¿qué te quiero decir? Bueno, vamos a tener 1 año y medio para que tú te estabilices y puedas ahorrar lo que debes al día de hoy, Javier, sí, en cada uno de tus créditos, 23 mil con financiera independencia, lo que le debes a crédito, sí, etcétera, ¿no? Sí. Lo vamos a ir negociando uno por uno. Tienes 1 año y medio para reunir esas cantidades, empezando, yo te recomendaría, por financiera independencia, sería lo ideal empezar con ellos, sí, que de aquí a los próximos meses tú te juntes lo que les debes, se les paga, y luego ahorramos para pagarle al que sigue, y finalmente ahorramos para pagarle al otro, ¿no? Sí, esa es la estrategia. Lo que sí va a ocurrir, mi estimado Javier, es que va a seguir la cobranza, eso es inevitable, porque debemos entender que al final del día el acreedor está en todo su derecho a requerir el pago de lo que se le debe, ¿no? Eso no se puede evitar. Lo que sí podemos evitar es que la cobranza se torne abusiva, se torne grosera, se torne amenazante. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, tú habla con los cobradores, diles que está siendo asesorado por nosotros, que te vamos a ayudar para que pagues tus deudas al final del día. Si algún cobrador se pone muy pesado, si algún cobrador se pone grosero, prepotente, primeramente, antes de atender a nadie, toma su nombre, pregúntales cómo se llaman. ¿Nos vas a pasar esa información, por favor, para canalizarla directamente con los señores de la Condusef, meter un reporte en relación a esta cobranza y que se pueda corregir directamente, ¿no? Tú vas a ver que en cuando tú metas este reporte, a las pocas semanas esa cobranza va a disminuir dramáticamente. Eso es lo que vamos a hacer de momento, porque no tienes dinero para pagar, no se puede negociar de momento hasta que tú tengas algún ahorro, ¿ok? Así es. Bueno, pues sería eso, de momento lo que tienes que hacer, no hagas mucho caso, si tú sientes que la cobranza ya está excedida, si se están pasando de listos, nos pasas la información, por favor, nos puedes llamar por teléfono durante los programas en vivo, o nos puedes mandar un correo a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org, ahí nos pasas los datos del despacho, o de la persona, o de la empresa que te está molestando, y nosotros nos encargamos de meter ese reporte directamente ante la Condusef, ¿ok? Correcto. Bueno, pues Javier, estamos a tus órdenes, cuídate mucho. Ya, gracias, buen día. Hasta pronto. Pues sí, lo que ustedes necesitan es tiempo, ¿no? Básicamente es eso, tiempo. Y pues con la cobranza así enajenante y acosadora, pues es difícil que ustedes se puedan concentrar y hacer rendir ese tiempo para poder tener ese ahorro. Entonces, aquí les vamos a conseguir ese tiempo. Algo que van a encontrar aquí en Defensa del Deudor Sociedad Civil son dos cosas: tiempo y tranquilidad. Ustedes son básicamente lo que necesitan, estas dos cosas, estos dos elementos: tiempo y tranquilidad. La tranquilidad para enfocarse en poder generar algún ahorro, para poder negociar la deuda, y el tiempo necesario para lo mismo, ¿no? Aquí lo van a encontrar. Bueno, entonces estamos con Giovanni. El problema de Giovanni con el crédito Inbursa, que paga de 600 a 800 pesos y no baja la deuda porque está en 5,000, a mí me parece ahí como que algo está mal, mi estimado Giovanni. Te voy a sugerir que solicites tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. Es gratis una vez al año, a través de su portal de internet lo puedes hacer. www.burodecredito.com.mx www.burodecredito.com.mx. Ya que tengas tu reporte, checamos bien cómo anda esa deuda y ya te podemos decir qué es lo que está pasando ahí. Porque sí, no me cuadra nadita que metas de 600 a 800 pesos al mes de una deuda de 5,000, tantos años y que no haya bajado. Ya la tendrías que haber extinto, ya tendría que haber liquidado. Regio DDD, muy buenas tardes, Regio DDD. Le prohibieron los accesos en el trabajo. Oigan, señores de los trabajos, ¿cómo les prohíben los accesos a este tipo de contenido, de información? Es importantísimo que sus trabajadores la tengan, que en los ratos que están ahí trabajando en la oficina puedan escuchar estos programas para que se informen. De las 10 que teníamos, con esta ya nada más nos van a quedar 7. Y la pregunta es bien sencilla, bien fácil, bien sencillita y carismática para todos nuestros queridos radioescuchas que nos sintonizan día a día. Yo creo que no les va a costar ningún trabajo dar respuesta a esta pregunta. Recuerden que la respuesta la tienen que dirigir a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Fácil y sencilla la pregunta. ¿Cómo se llama el director de la Condusef? El presidente de la Condusef. No me den el nombre completo, me conformo con el apellido. ¿Cómo se llama el director de la Condusef? La primera respuesta correcta que llegue a contacto@defensadeldeudor.org, también fácil, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Se lleva su alcancía conmemorativa de 5 años de defensa del deudor en México. Dice Regio DDD, que buenas tardes, que siguen las llamadas por parte de los despachos, son muy intensos, le han hablado al trabajo. Habla con las personas de tu trabajo, mi estimado Regio DDD, habla con ellos, diles que te echen la mano, que ya no contesten esas llamadas. Tienen que hacerlo, no existe ninguna ley que podamos utilizar para evitar que ellos llamen. Están en su derecho a cobrar, ¿sí? Están en su derecho a cobrar y la ley no especifica un límite de llamadas ni nada por el estilo. Ahí está el problema. Tenemos que utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder evitar este tipo de llamadas. Y una de ellas es que dejen de contestar. Y la otra, con el apoyo de nuestros amigos de la Condusef, va a ser que si las llamadas se tornan ya muy agresivas, molestas, acosantes, pues nos avisas y con todo el gusto del mundo pasamos el reporte a la Condusef para que nos echen la mano con esa cuestión, porque tampoco se vale que te presionen en tu trabajo, en una de esas te andan corriendo por todas esas llamadas, ¿no? Y menos vas a poder pagar así. ¿A poco no? Pues sí. Dice Helmi, mi amigo Helmi, productor de estos programas, le mando un saludo. Humberto D., buenas tardes. A tiempo para sintonizar Radio DDD. Saludos a Humberto D. Joel, muy buenas tardes. Joel, qué milagro, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Aquí les pusimos en el chat el boletín oficial con el resumen de nuestra participación en el Senado de la República, en la que hablamos de la reforma. Chequen el resumen, está muy bueno, ¿eh? No omitieron casi nada. Dijeron las cosas textual, tal y como las mencionamos, por parte de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, en esta mesa de diálogo en el Senado de la República. GP Cisne dice, muy buenas tardes, que si el audio es repetición, no, ya estamos en vivo. Gerardo le debe a Nextel desde enero del 2012. La cuenta, dicen ellos, que es de 8.800 pesos y fracción. Le dicen que pague solamente 2.900 y con eso se liquida la deuda. Se imagina que es por medio de una quita, pero se imagina que lo van a dejar con una mala nota en el buró. Su duda es que con esa mala nota le dan una tarjeta de crédito en el banco o le conviene liquidar al 100% la deuda. En este caso, mi estimado Gerardo, lo que debes hacer es liquidar totalmente la deuda. Si lo que buscas es un crédito rápidamente, entonces sí, necesariamente hay que liquidar la deuda en su totalidad. Porque si se hace la negociación y la liquidas por medio de una quita, va a ser muy difícil que de momento te otorguen nuevos créditos. Eso es un hecho. También les pusimos ahí el link precisamente a las noticias del Senado de la República, donde menciona nuestra participación en esa mesa de debate y diálogo sobre la reforma financiera. Bastante interesante, chequen la nota. Ahí está el video en YouTube. Me dice Joel que necesita tratar algunos asuntos conmigo, que es, ¿cuándo me puede llamar? ¿Cuándo me puedes llamar? Ahora verás, híjole. ¿Qué te parece el martes, mañana? ¿Martes? Mañana estamos en el Universal, ¿verdad? Mañana vamos a estar en el periódico El Universal, una entrevista más. Pero yo creo que sí se puede antes de las 2 de la tarde. Si no, yo te marco, Joel, por ahí tengo tu teléfono. Con todo el gusto del mundo yo te regalo una llamadita. Y si no, nos puedes llamar a nuestras oficinas en Xola. Y en caso de que yo no esté, dejas recado, me dejas algún número donde te pueda contactar. Y en cuanto yo llegue, pues te echo una llamada, ¿no? Te regalo una llamada porque andamos, te lo juro, vueltos locos. Fíjese bien, esta semana nada más tenemos entrevista en el periódico El Universal mañana. Luego tenemos entrevista con Sofía Macías, autora del libro de finanzas personales más vendido en México, El Pequeño Cerdo Capitalista. Bueno, vamos a tener una entrevista donde vamos a hablar de los créditos ajenos. Todos esos créditos que luego el compadre, el hermano, el primo nos dice, oye, es que a mí nadie me da crédito, pero quiero una tele, sácamela, ¿no? Y ahí va uno de buena onda a sacar la tele y luego no la pagan. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? Bueno, pues vamos a hablar de este tema tan escabroso con nuestra amiga Sofía Macías del Peso Nuestro. Del Peso Nuestro, ya estoy confundiendo. Con nuestra amiga Sofía Macías. ¡Ah, ah, ah! Perdón. Con Sofía Macías del Pequeño Cerdo Capitalista. Y Isela Muñoz es del Peso Nuestro, con quien el próximo lunes tenemos programa totalmente en vivo. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos el reportaje para Televisa, para Foro TV. Bueno, esta semana andamos full. Posiblemente entrevista con el director general de la Condusef, el licenciado Mario Di Costanzo, también esta semana, es muy posible que sea. Entonces, sí, vamos, corre que corre, de aquí para allá. Yo mañana desde tempranito tengo un mundo de cosas que hacer. Pero, sí, vamos a ver, sí, si estoy en la oficina, que me pasen tu llamada directamente, Joel. Con todo el gusto del mundo platicamos. Si no, me dejas un número y en cuanto yo llegue, te marco, porque no te podría yo decir con exactitud el día de mañana que ahora voy a estar así desocupado. Pero no te preocupes, ¿eh? Te tenemos ahí en prioridades. Ya llegaron las respuestas, así de rápido. ¡Qué bárbaros! No, hombre, qué barbaridad, ¿eh? Ya tenemos ganador. Hombre, muchas gracias. Bueno, más cuántas respuestas. Fíjense ustedes, ¿no? Está Juan Gerardo, está Benjamín, Cristian, Rafael, Abundio, José, Bri, Isbeth, María Félix. ¡Uy! Oh, la doña nos mandó respuesta. Víctor, no lo estoy leyendo en orden, porque no le sople yo al ganador. Cristian, Laura, Aries Puebla, Angie, Gerardo, Irma, Humberto, Francisco. Bueno, así, esos son unos cuantos, porque voy a la página 2. Pero bueno, ya tenemos ganador. O ganadora, no les voy a soplar eso. Ahorita antes de que acabe el programa les voy a decir quién se llevó. ¿Quién se llevó el premio, la alcancía conmemorativa? Dice, ay, vámonos rápidamente con GP Cisne. En relación a que los bancos puedan disponer de otras cuentas para cobrarse el adeudo, no va en contra del famoso secreto bancario que solo por disposición de autoridades se tenía a la información? ¿Le podemos explicar? Pues es que es precisamente bajo ese sistema, mi estimada Guadalupe, supongo que es Guadalupe, perdón si me equivoco, van a pedir una orden judicial para poder checar si tú tienes dinero en algún banco, y pues el banco con el que tienes dinero va a tener que dar esa información, y entonces por medio de otra orden judicial van a poder congelar o retener esos recursos. Sí, es mala onda, pero todos nuestros afiliados no tienen mucho de qué preocuparse. Nosotros ya estamos trabajando en ese sistema para que no les puedan quitar su dinero, que puedan seguir ahorrando sin mayor complicación. Porque sí, viene complicado el asunto, digo. Ustedes lo han visto, ahí estamos defendiéndolos, pero hay muchos, muchos intereses muy poderosos para que este tipo de cuestiones sí se aprueben. Nomás para que vean el alcance. Dice Regio DDD que corre algún riesgo el dinero que depositó o juntó en otras cuentas de bancos. ¿Se pueden cobrar a los chinos si son de otros bancos? Tú ya estás afiliado, no te preocupes por eso, Regio. Nosotros nos encargamos de que eso no pase, que eso no vaya a ocurrir. Adilson Paulo nos manda saludos desde Brasil. Hombre, hasta Brasil nos estamos escuchando. Le mandamos un saludo a Adilson Paulo a través de Twitter. Dice Semere que en caso de que se aprobara el embargo de cuentas, esto sería una vez sea notificada la demanda. Sí y no. Puede existir el proceso, ¿sí? Puede existir ya el proceso que te notifiquen, pero que para ese momento ya te hayan embargado, te hayan retenido los bienes. Es lo que les decía yo de esas ambigüedades que no quedan totalmente claras en la reforma. Ahí queda interpretación del juez. Y el juez decide, de acuerdo a la lectura de la reforma, si lo hace así o no. Pero de todas formas, repito, toda la gente que está afiliada a nuestra organización no tiene gran cosa de qué preocuparse. Nosotros ya tomamos cartas en el asunto como sus representantes legales. Una de las medidas que tomamos de inmediato fue que ahora el monitoreo en los boletines judiciales ya no lo vamos a realizar una vez al mes, sino que el monitoreo se va a realizar dos veces al mes para todos nuestros afiliados. Para absolutamente todos nuestros afiliados vamos a estar monitoreando su estatus judicial cada dos meses en los distintos boletines judiciales, obviamente dependiendo del estado de la República donde se haya aperturado el crédito, ¿sí? En ese sentido tienen que estar tranquilos. Una vez a la quincena vamos a estar checando si ya fueron demandados o no. Y si ya fueron demandados, pues de inmediato, antes que otra cosa suceda, antes siquiera de que les llegue la demanda, nosotros les vamos a avisar. También vamos a manejar un nuevo sistema mediante mensajería de texto para que les llegue la información. Por ejemplo, si ustedes se encuentran sin ningún proceso judicial, pues les va a estar llegando un mensajito de texto a su celular donde les vamos a informar esta cuestión, ¿no? Que pueden estar tranquilos, que no pasa nada, básicamente. Si existe ya alguna urgencia o algo, mediante este mismo sistema de mensajería de texto por celular, que todo el mundo carga su celular para todos lados, pues también se los haremos saber. Es un medio de contacto idóneo para que si hay algo muy urgente también, se los podamos hacer saber. Y eso nada más va a funcionar para las cuestiones de demandas, embargos, etcétera. También va a funcionar si hay alguna negociación o si existe algún ofrecimiento por parte del banco. Para cuestiones realmente relevantes e importantes, también les vamos a hacer llegar un mensaje de texto, aparte de los medios tradicionales que ya tenemos, por los cuales nos ponemos en contacto con ustedes. Ya está conformándose la base de datos. Esta semana tiene que quedar lista y a partir de la próxima semana comenzaremos con este sistema. Si ustedes están afiliados a Defensa del Deudor, si están al corriente con sus pagos y no les llega su mensaje de texto, por favor, notifíquenlo, avísenos, por favor, al correo de atención @defensadeldeudor.org. Atención@defensadeldeudor.org. ¿Una llamada más o ya no recibimos llamadas? ¿Sí? Bueno, vámonos a la última llamada del día. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Javier? Ernesto, perdón, es que se oye un poquito distorsionado. Señor Ernesto, ¿en qué le podemos ayudar? Estoy escuchando su programa por internet. Ajá. Fíjese que tengo un problema y quiero ver si me puede ayudar a solucionarlo. A ver, dígame. Tengo una tarjeta de Bancomer que no la he dejado de pagar, pero ya me cansé de estar pagando intereses. Lo que yo quisiera es buscar la forma de liquidarla. Pero a ver si es posible que no quedara yo en el buró de crédito, no sé si se puede. Bueno, a ver, usted lo que quiere es liquidar la tarjeta, pero que no haya alguna afectación en su historial crediticio. Sí. Bueno, sí es posible, pero esa es la parte complicada. Sí es posible si usted la paga en tiempo y forma. Si usted la paga como quedó con el banco, pues no va a tener ninguna afectación en el buró de crédito. Si se paga, por ejemplo, mediante una reestructuración de la deuda, va a haber una afectación nada más en lo que se liquida la cuenta, en lo que se liquida el adeudo. Si se paga por medio de una quita, ahí depende mucho de la negociación, el impacto que va a tener en el buró de crédito. Si la negociación se hace mal, el impacto que vamos a tener con esta negociación va a afectar nuestro historial crediticio por al menos 6 años. Si se hace bien, en los próximos meses usted volverá a ser sujeto de crédito, pero de créditos bajitos. No espere que le presten de inmediato, por ejemplo, para comprarse una casa, un coche, o que le den tarjetas de crédito con líneas de crédito muy altas. No, comenzaríamos casi desde el principio nuevamente con líneas de crédito bajitas. Y conforme se vayan liquidando estas cuentas, estas líneas de crédito, pues le van a ir extendiendo nuevas y le van a ofrecer nuevos créditos, etcétera, hasta que en algún momento, en los próximos años, tenga un historial de crédito tan sólido como para que le presten para un coche o para una casa, ¿sí? Pero sí, sería nada más esas las opciones. Se puede manejar el pago total de la deuda en tiempo y forma, el pago por reestructura o el pago por quita con las afectaciones o con los beneficios que ya le comenté. Claro. ¿Afectaría si no pagara un mes y negociara? Afectaría todo el tiempo que usted deje de pagar. Si usted deja de pagar, por ejemplo, un mes, ese mes tendríamos un mal historial crediticio, pero en cuanto se liquide la deuda, pues volveríamos a verde, ¿no? Estaríamos regularizados. Si se tarda 10 meses, pues esos 10 meses tendríamos una mala calificación hasta que se pague la deuda. La afectación en el buró de crédito va a permanecer únicamente durante el tiempo que nosotros no paguemos en tiempo y forma nuestras cuentas. Una vez que nos pongamos al día, esa calificación, forzosamente por ley, se tiene que modificar. Okay. ¿Y con su experiencia usted qué me recomendaría? Bueno, ahí yo lo que le recomiendo, de acuerdo a lo que me platica, es pues suspender pagos. No se va a poder negociar mucho en un mes. Los bancos no hacen negociaciones o descuentos muy altos si uno les deja de pagar poquito tiempo. Tenemos que entender que entre más tiempo se deje de pagar, mejores condiciones vamos a obtener para negociar, ¿sí? Entonces, si dejamos de pagar, me dice que es con Bancomer el problema, ¿no? Si dejamos de pagarle a Bancomer unos 8 o 9 meses, en ese momento, en este periodo de tiempo, se puede llegar a un muy buen acuerdo para liquidar con el mayor descuento posible y que la afectación en el buró de crédito sea mínima. Sí, pero sí, tenemos que dejar pasar algún tiempo, si no, ahorita en un mes, si le dejamos de pagar y queremos negociar, nos va a decir, sí, está bien, págamelo todo y ya con eso quedamos a mano, no va a haber un descuento, vaya. Bueno. ¿Sí? Sí. Bueno, pues le agradezco mucho su atención, ¿eh? No, hombre, ¿de qué? Cualquier otra duda, don Ernesto, estamos a sus órdenes. Okay, muy amable. A sus órdenes, hasta pronto. Pues sí, hay que entender también las condiciones de la quita. Ya vamos a cerrar la línea telefónica, ya no vamos a dar asesorías por teléfono para que nos dé tiempo de asesorar a nuestros amigos en el chat de la estación. Así que vámonos al chat, pero corriendo. Me dice... ¿Quién me dice? Ahí, a ver, ahí está. Guadalupe Cisne. Que si le están depositando su quincena en otro banco, la ley no protege un porcentaje con el cual debe sobrevivir. Le botan esas dudas, que si podemos explicar algo al respecto. Por desgracia no, porque no se trata de un embargo como tal, mi estimada Guadalupe Cisne. La reforma no dice nada al respecto sobre de que haya un máximo permitido para que se pueda realizar esta retención de fondos, ¿no? O este dinero. Simplemente dice que el banco está facultado para solicitar que este dinero se retenga, sea congelado, para garantizar el pago de la deuda que ustedes tengan con ellos. Nada más es lo que dice la ley. No existe nada que hable en relación a un porcentaje máximo, ¿sí? Lo cual sería ideal también, ¿no? Pero así es como se manejan las leyes. Tenemos que estar ahí al pie del cañón para defenderlos a todos ustedes. Dice Paco 001 que... Una pregunta, ¿un banco al que le debes llega a saber cuando uno tiene ahorros en otro banco? De momento... La ley dice que no, pero quién sabe de tras bambalinas cómo se maneje, ¿no? Ahí está el problema. Todo lo que no nos consta a nosotros. Luis dice que quiere limpiar su historial en el buró. Necesita ayuda, por favor. Pues te podemos ayudar, mi estimado Luis. Con todo gusto. Dice Lalo Valde. O Lalo Valde. Bueno, Lalo Valde dice que el día jueves se quedó con muchas dudas por su deuda que tiene con Financiera Independencia, que llegaron dos hojas por correo, una tipo membretada, como si fuera un acta de nacimiento, la cual dice procedencia de embargo efectuarse el día 3 de octubre. Ay. Pero hay otra hoja que según es del despacho, a que supuestamente Independencia le vendió su pagaré, donde le dicen que tiene al día de hoy para liquidar con un monto casualmente, que es el monto original de su crédito. Lalo Valde, mira, tenemos que entender que los requerimientos legales, los requerimientos judiciales, los tiene que entregar un representante de la autoridad. No son papeles que se dejan así bajo la puerta. Te los tiene que entregar un actuario o un ejecutor, ¿sí? Cualquier documento que te dejen así en la puerta o que te entregue un cobrador, etcétera, no vale nada legalmente, no te preocupes. Periquita 71, un saludote a Periquita. Dice Helmi que saludos para todos, amigos y amigas de Defensa del Deudor. Buenas tardes, buen inicio de semana. Igualmente, amigo. Al bebé, saludos a todos. Estamos al pendiente. Muchísimas gracias por las felicitaciones. Charlie, saludos desde Puebla. ¿Quiere su alcancía, Charlie? Atención de Dede, mis amigos de Atención de Dede, les mando un saludo. Periquita 71 tiene una pregunta. Que si recordamos la cuenta que tiene con el gobierno de Jalisco, claro que sí. En su cuenta quedó a deber 20 mil pesos hace 3 años. Mismos que le cobran ahorita sin intereses ni nada. Pero no tiene todo el dinero, le ofrecen que lo liquide con esa cantidad o que podemos empezar de ceros con los abonos sin aumentar cantidad. En cuanto recoja el documento que le dejaron, lo escanea y le damos nuestro punto de vista. No te preocupes, lo checamos, Periquita, y vemos las condiciones, a ver si se puede llegar a negociar eso que buscas, ¿no? No te preocupes, vamos a ver, vamos a ver. Primero lo primero, ¿no? No podemos adelantarnos. Son Elizabeth, muy merecida la participación en el Senado. Gracias por el trabajo realizado detrás, durante y siguiente. Un buen ejemplo para seguir la forma de trabajar de defensa del deudor. Muchas gracias. Hombre, muchas gracias a ti. Ángel MDT debe 200 mil, pero no puede pagar. Pero no nos dice a quién. Sergio JM, es primera vez que nos consulta. Tiene un crédito hipotecario, pero hace 3 años que dejó de pagar y ya lo demandaron. ¿Habrá alguna forma de poder pagar su casa? El problema es que no tiene nada ahorrado, porque en su empleo actual no se ha podido capitalizar. Híjole, mi estimado Sergio, ¿qué te puedo yo decir? A mí me encantaría decirte que sí es posible, pero la realidad es que no. Toda negociación requiere dinero, tener dinero ahorrado. No se puede negociar en base a la palabra, sobre todo si ellos ven que no pudiste cumplir con un acuerdo, y con acuerdos subsecuentes que seguramente hubo, pues ahora menos van a confiar para decir, bueno, ok, sí, págame como puedas. No. Me gustaría saber si ya salió alguna sentencia, si el inmueble ya se encuentra en remate, ¿sí? Supongo que todavía lo sigues habitando, eso es lo que me interesa saber, para ver cuánto tiempo nos queda para poder buscar una solución, que bajo las condiciones que tú me comentas, yo creo que la única opción que queda sería desocupar el inmueble, ¿eh? Sería desocuparlo, pero sí necesito saber, ¿ya hay sentencia? ¿Ya hay remate del inmueble? Importantísimo. Juan Cristian Ramos, le gustaría saber ¿Qué procedería en su contra? Tiene una deuda con Financiera Independencia de 4.800 pesos. Se quedó sin trabajo y dejó de pagar ya como 8 meses. Le dicen que debe 7.600, lo cual me parece coherente. No está tan elevado. Si no, hoy lunes lo van a demandar mercantilmente. Eso sí, ya es un cuento chino de los cobradores para asustarte. No tiene propiedad ni pertenencia. ¿Qué procedería en su contra? Pues para empezar debes muy poco, ¿eh? Financiera Independencia no te va a demandar por esa cantidad. Además, estadísticamente hablando, Financiera Independencia demanda como al año y medio que se le deja de pagar. Tú tienes 8 meses apenas, estamos a la mitad del camino. Trata de ahorrar esos 4.800 en los siguientes 8 meses y cuando los tengas se podrá negociar la liquidación de tu deuda. Por el momento, todo eso de las demandas y de que te van a embargar y etcétera, etcétera, son puros cuentos. Dice David que le debe Electra, sacó un préstamo personal de 24 mil pesos, cuando dejó de pagar le faltaban como 20 mil. Tiene 34 semanas de atraso, perdió su trabajo y ahora resulta que debe 94 mil. Los aduaneros son muy groseros, van a ver a su tía, que ya no es aval, en este préstamo, pero la amenazan. Quiere afiliarse, pero está muy mal económicamente, ya va a tener trabajo a partir de diciembre. No te preocupes, David, mira, de momento no va a pasar nada. Aquí no nos pones, sí, 34 semanas de atraso. Estamos hablando de eso. Ok, perfecto. Falta todavía algunos meses para que exista un riesgo real de que te vayan a demandar. A tu tía no le pueden hacer nada. Déjaselo bien claro a ella. Si gustas, que nos escuche en los programas de radio y le podemos hacer mención de esta cuestión. A ella no le pueden hacer nada. Con eso se le va a quitar el estrés. A ti faltan todavía algunos meses para que te puedan, estadísticamente hablando, estoy hablando únicamente de estadísticas, para que puedan proceder legalmente en tu contra de acuerdo al comportamiento que maneja Banco Azteca. ¿Qué hacer? Echarle muchas ganas. No debes esa cantidad, te lo aseguro. Están exagerando los cobradores para presionarte también en ese sentido. Júntate los 20 mil que debías. Eso es lo que tienes que hacer. Ahorita, en vez de pensar en la afiliación con nosotros, mejor cada peso, ahórralo. Cada peso, ahórralo. Ese es tu objetivo. Ya que tengas trabajo, entonces ya podremos ver qué procede. De momento, el objetivo es ahorrar lo más que puedas. Varo tiene 3 deudas, todas con Banamex. Es su primer mes de atraso. 2 son tarjetas y la que le preocupa más es un crédito de nómina. Le rebajan desde hace 3 años una deuda pactada 3 años y aún no le bajan nada. Necesita asesoría. En una tarjeta debe 13 mil, en la otra 22 mil y en el crédito de nómina 12 mil. Y pues ya no puede pagar todos a la vez. Gracias por la ayuda. Necesita afiliarse con nosotros. Si quieres hacerlo, si quieres representación legal por parte nuestra, pues sí, afíliate. Si no, no hay ningún problema. Te podemos asesorar sin costo. Pero aquí mi pregunta, Varo, ¿te siguen pagando entonces por Banamex? Porque si es así, necesitas buscar que te paguen en otro lado, que te paguen con cheque o que te paguen en otro banco. Y entonces sí, afíliate. Ahí sí, afíliate para que podamos protegerte en caso de que estés ahorrando en otro banco o te estén pagando en otro banco. Dice Beatriz que si son confiables y verídicos los préstamos que hace prestadero.com. La verdad no tengo idea, jamás les he pedido un centavo. No conozco a nadie que le hayan prestado, pero tampoco conozco a nadie que lo hayan defraudado. ¿Qué hacer? Solicito una copia del contrato. ¿Bajo qué condiciones va a quedar el crédito? Te vienes para acá, escaneas el contrato y lo subes. Nos lo mandas por correo si quieres. Leemos algunas de sus cláusulas, donde tengas dudas principalmente. Y ya te diremos si te conviene, si no te conviene o qué hacer. ¿Sí? Normalmente, todos los préstamos que parecen demasiado buenos para ser verdad, no lo son. Tengan mucho cuidado. Esa es la regla de oro. Dice David que hace como mes y medio obtuvo su reporte del Buró de Crédito y está muy preocupado, la verdad, ya no sabe a qué hacer, no tiene dinero. Ok, David, ¿pero qué decía tu reporte? ¿Cuánto les debes? ¿Pero fue en Buró de Crédito o en Círculo de Crédito? Porque Banco Azteca reporta Círculo de Crédito, no al Buró. Hay que checar eso. Dice Vero que... Varo, perdón, que no salen sus mensajes. Sí, ahí está tu mensaje, Varo. Beatriz, lo de prestadero ya le dimos respuesta. Chavo, el día de hoy lo visitó un cobrador que ya había ido en otra ocasión. Le volvió a explicar que está tratando de estabilizar su negocio y que sí les va a pagar, pero que se va a llevar un tiempo. Nos comenta que ese cobrador en la ocasión anterior que lo visitó le dio una hoja que en 6 meses de mora tenía un descuento del 88%. Pero esta vez le dice que su jefe lo quiere citar en sucursal para que siga estudiando su caso y viendo que tiene deuda en 2 tarjetas de crédito personal y un crédito PYME. Él siente sospecha que quiere hacer fraude a Bancomer. Ya le comentó Chavo que para eso ellos tienen que demandarlo y por medio de un juicio demostrar que efectivamente está intentando hacer fraude. Perfectamente, Chavo, hombre. Así hasta da gusto. ¿Y los aplausos? El Rolex dice que en cuánto tiempo puede vender apoyo económico su pagaré. Les debía 5 mil pesos, ahora les debe 9 mil. Y dicen que si mañana no salda su cuenta, venden su pagaré. Bueno, pues lo pueden vender cuando quieran, en el momento que ellos gusten y manden, mi estimado el Rolex. Lalo Valde está enviando las hojas digitalizadas al correo y una explicación a grandes rasgos de su problema, nos dice Lalo Valde. Financiera, pues ya, a ver, vamos a checar ahorita las hojas que nos está mandando Lalo Valde. Ya tenemos ganador, vamos a decir quién fue de una vez. Órale, pues. ¿Quién se llevó la alcancía conmemorativa por nuestros 5 años de defensa del deudor en México? Pues es Humberto D, me imagino, por su apellido. Humberto D. Exactamente, Mario Di Costanzo, director general o presidente de la CONDUCEF. Perfectamente, felicitaciones a Humberto. Una fantasía conmemorativa del día de hoy. En breve, mi estimado Humberto, serás contactado por nuestra área de atención para coordinarse y que te manden tu alcancía hasta donde tú estés, hasta donde te encuentres. Va a llegar tu alcancía conmemorativa de los 5 años de defensa del deudor, cortesía, por supuesto, de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Angie Red, buen día. Le hicieron una propuesta para liquidar con una cantidad menor a lo que debe, solo que aún no tiene para negociar. Su duda es, Debe responder los mails de los cobradores para decirles que aún no cuenta con esa cantidad. Mil gracias. No, no tienes que responder, Angie. No te desgastes. Si no tienes dinero, pues no tienes dinero y punto, ¿no? Es así de sencillo. NuUp, a través de Twitter, nos manda saludos y van de regreso exactamente los mismos para NuUp. Dice... A ver, ¿quién dice? Atención DDD, puso el enlace para tramitar el reporte de crédito. Muchas gracias. Dice Periquita71 que esto es excelente. Qué buena idea. Gracias. Así estarán atentos para terminar de salir de deudas definitivamente. Aplausos, aplausos. Mónica Ruiz dice que por favor la asesoremos. Claro, para eso estamos. Le llegó un documento de abogados que tiene una cuenta de una empresa departamental. Y ella no tramitó la tarjeta departamental, pero la han acosado mucho. Ya les preguntó que si tenían un documento firmado por ella. Y le dijeron que ese dato no lo pueden decir. Pero tampoco le dicen exactamente qué tienda departamental es la que tiene esa deuda, que solo saben que es que Bancomer se las vendió. ¡Ah, caray! No, pues qué raro está eso, mi estimada Mónica. ¿Cómo saber cómo te encuentras en cuanto a deudas se refiere? ¿Cómo saber a quién le debes, cuánto debes, etcétera? Obtén tu reporte de crédito especial, mi estimada Mónica. Es gratis una vez al año a través del portal de internet del Buró de Crédito. www.burodecredito.com.mx www.burodecredito.com.mx. Así te vas a dar cuenta de decir, a ver, no aparece ninguna deuda, yo tengo mi historial, se los mandas si quieres, ¿sí? Les mandas tu historial, línea, yo no le debo ni un centavo a quien ustedes dicen, así que por favor, a volar, señores, porque a mí no me van a intimidar con supuestas deudas inexistentes. Y si insisten, mi estimada Mónica, pues a proceder legalmente, ni modo, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Porque son necios. Dice Armando que en esa retención de dinero de un banco a otro, la retención se hace en automático al ser depositado el sueldo. Es decir, el banco le va a decir a otro, cuando esa persona recibe un depósito, se lo retienes, así va a funcionar. Pues para cuestiones prácticas, más o menos así. Digo, todavía no pasa, no podría yo aseverar de qué forma va a funcionar, ¿sí? En cuanto comience a ocurrir, ya les podremos decir de qué forma está pasando. De momento la información que tenemos es esta, que va a haber cobro por parte de un banco con otro, ¿sí? Ahí le va a solicitar el juez al banco con el que tengan ustedes su ahorro, que ese dinero se retenga, para que el banco con el que tiene la deuda asegure el pago de la misma. Pero en cuestiones prácticas, en el terreno de lo real, no ha ocurrido. No podemos adelantar vísperas y decirles, ah, va a pasar así, así exactamente. No, nadie lo sabe. Ni los mejores abogados del país lo saben. Hay que esperar a que comience a suceder. Y en cuanto comience a pasar, lo estaremos checando nosotros y les pasaremos la información al costo. Así. Dice Roberto de Alba que tiene un adeudo con Santander, es un crédito express y una tarjeta de crédito, sí, dejó de pagar un tiempo, también le harían el descuento como una tarjeta de crédito, pues negociando todo es posible, mi estimado Roberto de Alba, negociando todo es posible, tenemos que entender que con reforma o sin reforma, el banco siempre va a preferir negociar con ustedes antes que proceder legalmente, eso es un hecho. Dice Ángel MDT que le debe a Banamex en un crédito personal 45,000. En tarjeta de crédito Aeroméxico Banamex 12,000 y la clásica Banamex 45,000. No puede pagar desde marzo, porfa. ¿Necesita ayuda? Claro que sí, mi estimado Ángel Tocayo. ¿Qué hacer? Bueno, ahorita tú te encuentras en una etapa de inestabilidad económica. El primer paso es revertir esta situación. ¿Cómo? Consiguiendo un trabajo, incrementando nuestros ingresos, buscando opciones para ganar más dinero y, junto con esto, manejar un plan de austeridad, dejar de gastar absolutamente en todo lo que no sea necesario, porque tenemos que entender que estamos ante una situación de crisis financiera a nivel personal y familiar. Entonces, toda la familia tiene que participar. ¿Cómo? Ahorrando gas, ahorrando luz, ahorrando agua, ahorrando en todo, dejando de comprar cosas que no sean realmente necesarias, vitales, literalmente, para nuestro día a día. ¿Sí? De momento, todos esos lujitos que antes nos dábamos por gusto, como cambiar la tele por otra mejor, o las salidas a comer en la calle, etcétera, se tendrán que eliminar definitivamente. ¿Sí? Estamos ante una situación de emergencia, mi estimado Ángel, mi estimado Tocayo. Bueno, ya que poco a poco, conforme tú apliques este plan que te estoy comentando, vas a encontrar estabilidad. Poco a poco puede llevar algunas semanas, algunos meses, a lo mejor hasta años, depende de cada caso en particular y de su situación económica personal, la cual yo desconozco. Desconozco detalles como, por ejemplo, si tú estás enfermo o si hay alguna persona enferma en tu hogar que requiera atención y por lo mismo gastos importantes, cuántos miembros tengas en tu familia, a cuánto ascienden tus ingresos, a cuánto ascienden tus gastos. Toda esa información solamente tú la conoces, ¿ok? Bueno, dependiendo de tu situación económica personal y familiar, es el tiempo que va a tomar esta estabilidad. Una vez que alcances la estabilidad, el siguiente paso se denomina ahorrar. Hay que comenzar a ahorrar poco a poco para que en algún momento, mediante ese ahorro, podamos ir negociando con los bancos, con los que tienes las deudas, descuentos, denominadas quitas, vaya. ¿Sí? Se obtiene un descuento con el banco, con Banamex, por ejemplo, que tienes las deudas principales. Te podemos conseguir descuentos del 80 al 90%. Si, por ejemplo, son 45 mil pesos en el préstamo personal, podemos lograr que lo liquides con que te gusta, a lo mejor con unos 7, 8, 9 mil pesos, y así con las demás, ¿sí? De esta forma vas a encontrar una opción real que se apega a tu situación económica, ¿sí? No tienes dinero, no queda de otra, dejar de pagar, estabilizar tu economía, comenzar a ahorrar, y más adelante podremos negociar las deudas. Mi consejo, afíliate a nuestra organización ya mismo para que tomemos tu caso desde ya y podamos ayudarte de mucho mejor manera. Les recuerdo a todos mis queridos radioescuchas que el monitoreo judicial para saber cómo se encuentran en cuanto a demandas ya lo vamos a hacer dos veces cada mes. ¿Sí? Dos veces cada mes, una vez a la quincena, vaya. Esta información se las haremos llegar mediante mensaje de texto a partir de la próxima semana, que ya comenzamos formalmente octubre. Si a ustedes, cuando acabe octubre, no les ha llegado su mensaje de texto informándoles cómo están legalmente hablando, si hay alguna demanda o no hay demanda en su contra por las deudas que tienen, de inmediato nos avisan para saber el motivo, razón o circunstancia por la cual no les está llegando su mensaje de texto. A lo mejor tenemos mal su número, no sé, puede ser cualquier cuestión, pero el chiste es solucionarla a la brevedad, actualizar esta información en nuestras bases de datos y que les llegue su mensaje de texto informándoles de esta situación legal. Si ustedes están bien, si no hay demanda en su contra, o si sí la hay, pues les informaremos a tiempo y así podremos atacar el problema desde antes, antes incluso de que les llegue la notificación, ¿sí? Es bien importante. Aquí en Defensa del Deudor vamos a estar al pendiente de todos ustedes. Máxime, ahora que está por aprobarse este asunto ya, bueno, ya se aprobó, ya nada más está estudiando y se está detallando la reforma financiera, ¿ok? Igual, tocayo, estamos a tus órdenes para lo que necesites. Muchísimas gracias. A través de Twitter y de Facebook, muchísimas felicitaciones nos mandan por nuestra participación en el Senado de la República, donde hablamos puntualmente de lo que no nos parece de la reforma financiera, los puntos que quedaron flacos, los puntos que nos preocupan principalmente y la forma en la que vamos a defenderlos para apoyarlos. Que ustedes son gente honesta, que quiere pagar, pero que busca simplemente opciones que se apeguen a su situación económica actual. Eso es lo que buscan. Nada más. Y gracias por las felicitaciones a nuestros amigos en las redes sociales. Dice Caleva que vio un lugar que el Departamento del Tesoro está quebrado y ya llegó al límite de endeudamiento. ¿Puede afectarlos a los que deben en tarjeta de crédito y no han pagado los mínimos? No, pues se me hace que son puros cuentos, ¿eh? Si algo sobra en el país es dinero, lo malo es que está muy mal repartido. Se gasta en cosas que no se tendría que gastar y en lo que sí se tendría que gastar, pues no se utiliza. Un país como México es un país muy rico en recursos naturales, ¿sí? Financieramente hablando, es muy difícil que el país colapse, que el país quiebre. Lo que puede quebrar son las distintas instituciones, en lo particular, como por ejemplo la banca, si en algún momento la cartera vencida llega a rebasar niveles importantes, pues los bancos podrían llegar a quebrar en algún momento, como ocurrió en Estados Unidos, lo cual generaría una situación de crisis e inflación inmediata. Pero eso no significa que el país vaya a quebrar. Sí, por ejemplo, hay otras situaciones como las pensiones para los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social o los trabajadores del ISSSTE, las pensiones para las personas que se van a jubilar en Petróleos Mexicanos, que ya no hay dinero para pagarlas, ¿no? Y eso va a generar también una situación de crisis. Todo eso se va a venir en los próximos años. Pero eso no quiere decir que México como país se encuentre en una situación de riesgo que vaya a quebrar o algo por el estilo. Tampoco hay que dramatizar, ¿sí? Así que no. Mi estimado Caleva, me parece que esta información está errada. Dice Gaby que le debe a Financiera Independencia desde hace 15 días 1.500 pesos. Y hoy quieren otros 1.500. Ah, les dio 1.500. Y hoy quieren otros 1.500. Pero no los tiene. Le dijeron que si para hoy no daba ese dinero, es como si no les hubiera dado nada. Su crédito fue de 6.500. ¿Y qué hace el dichoso licenciado? Viene hoy a las 6 por el dinero y le dijo que para el 29 de octubre quiere el resto. Ah, caray. Que son 4.000. No, pues no le hagas caso a ese señor ni licenciado. Ese es cobrador. Mi estimada Gaby, tú dirás, ¿sabes qué? Yo voy a pagar en cuanto tenga. ¿Me quieres demandar? Demándame. No lo van a hacer, debes muy poco y llevas muy poco tiempo sin pagar. Me pregunta Francisco para cuándo voy a Guadalajara. Ahora sí, ya, el próximo mes estoy allá. Este mes estuvo, ustedes lo vieron, ocupadísimo. Tenía yo programado un viaje a Acapulco y un viaje a Guadalajara. No fue posible visitarlos. Acapulco, por las cuestiones estas que se desataron por el clima, por las condiciones climatológicas tan adversas y tan severas. Y a Guadalajara también se nos amontonó un poquito la chamba, pero ahora sí, este mes de octubre, yo creo que la primera mitad, antes del 15, yo estoy por allá. Que tenemos que hablar por allá con un par de acreedores con los que vamos a hacer convenio para poder ayudarles también. Dice yo mero que le llegó un cobro según de una tarjeta, pero lo malo es que nunca ha tenido ni tarjetas. ¿Qué hace? Pues ignorarlo, mi estimado yo mero. Digo, bueno, yo no debo nada. Lo que sí es importante, obtén tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito, porque podría haber ahí algún problema de que tengas algún homónimo, algún otro yo mero, y que te estén cargando sus muertitos, ¿no? Chécalo, chécalo, no pasa nada. Bueno, ya nos pasamos, pero por bastante, este programa. 4:09 p.m. Hoy, ya 30 de septiembre del año 2013, para mí ha sido un verdadero placer el que nos hayan acompañado. Les mando un saludo, mi mayor agradecimiento. Francisco, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Yo me despido de todos ustedes, pero les recuerdo que mañana tenemos una cita a las 9:00 p.m. 9:00 p.m, mañana martes, Deudas, Dudas y Soluciones. El único programa de la radio, ya lo escucharon ustedes, en el que van a encontrar ayuda real, verdadera. La Organización Nacional de la Defensa del Deudor realmente está trabajando en apoyo de todos los deudores mexicanos, y la muestra, la prueba más contundente y real, fue nuestra participación en la mesa de diálogo donde se debatieron los detalles más importantes de la reforma financiera en el Senado de la República, no más al costo. Ustedes chequen, comparen, verifiquen quién más, defendiendo a los deudores, estuvo sentado en esa mesa. Absolutamente nadie más. Nadie más. Eso nos dice algo bien importante. ¿A poco no? Bueno, cuídense mucho. Mañana, 9:00 p.m. Deudas, Dudas y Soluciones. Kelvin, muchísimas gracias por todo. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado. Hasta mañana.